Bueno, estamos en vivo, mis queridos radioescuchas, estamos en vivo para que chequen esto. Les diré que hoy es martes 22 desde martes 22 de septiembre, a ver, den un segundo, porque aquí ya me movieron todo el asunto. A ver, sí, martes 22 de septiembre, martes 22 de septiembre del año 2015. ¿Sí, estoy bien? Perfecto, muchas gracias. Me movieron el calendario. Martes 22 de septiembre del año 2015, en este momento las 9 de la noche con 33 minutos, 9 con 33, tiempo de la capital del país. Por ahí tuvimos algunos problemas, me reporta producción, con el servicio de internet. Y por eso es que lo que escucharon hasta hace algunos segundos era una repetición. Hoy es jueves, ¿no? Jueves 22, no, martes 22. Martes 22 de septiembre del año 2015. Es que te digo, me movieron el calendario de la computadora. Ah, mira, yo estoy en septiembre del 2016, con razón, estoy todo mal. Ahí lo regreso. Ahí, septiembre ya, ahí está, ahora sí. Correctísimo, muchas gracias, hombre, no sé qué haría sin ti. Ya estoy yo en otro día. Entonces, bueno, pues estamos de plácemes, estamos de celebración aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque mañana, miércoles 23 de septiembre del año 2015, miércoles 23 de septiembre del año 2015, Defensa del Deudor Sociedad Civil cumple 7 años de existencia. Siete años de mucha chamba, de muchos éxitos, de muchos logros, de verdad, un placer de parte de todo el equipo, de verdad, un placer poder trabajar para todos ustedes, poder ser de utilidad para todos ustedes, que la información que aquí les proporcionamos, la representación legal, la defensa, la negociación, en fin, todos los servicios que proporciona la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de verdad, lo hacemos con muchísimo cariño, los proporcionamos con mucho gusto. Es algo que platicamos apenas en la junta que tuvimos el viernes pasado. Para todos nosotros, todas las personas que trabajamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil, es un honor, es un placer, es un gusto. El trabajo que hacemos, de verdad, lo hacemos encantados. Muchas, muchas gracias. 7 años, 23 de septiembre del 2008, 23 de septiembre del año 2015, trabajando en beneficio de millones, literalmente millones de deudores a lo largo y ancho de la República Mexicana. Hemos promovido leyes que se han aprobado en beneficio de los deudores. Hemos negociado ya casi 25 mil cuentas de personas que han liquidado sus deudas en su totalidad. Hemos logrado pactar, negociar, llegar a acuerdos con prácticamente todos los acreedores grandes que existen hoy por hoy en el país. Nos hemos convertido en una solución real. Hemos participado en prácticamente todos los medios de comunicación, periódicos, revistas, programas de televisión, programas de radio, prácticamente en cualquier medio de comunicación que ustedes mencionen, hemos estado, salvo algunas excepciones. Precisamente hoy, por ejemplo, concedimos una entrevista más para el periódico El Financiero, donde hablamos de suplantación de identidad cuando un delincuente toma nuestra información personal y obtiene créditos por medio de fraudes. Hablamos de eso para el periódico El Financiero, próximamente saldrá publicado, y mañana tenemos entrevista para el periódico El Economista, donde vamos a hablar de un tema bien interesante. Hablaremos de por qué se endeuda la gente. Entonces ahí está, de verdad, muchísimas gracias, bendiciones a todos ustedes, y ahí la llevamos poco a poco, ayudando a miles y miles de personas a liquidar sus deudas. 7 años, lo cual demuestra que estamos haciendo bien las cosas, porque si las estuviésemos haciendo mal, no hubiésemos durado ni 2 años. 7 años de trabajo. Helmi, productor de estos programas, de verdad, muchísimas gracias. Nos has acompañado prácticamente desde el principio de este viaje, de esta aventura. Y un placer, ¿no? ¿A poco no es bien padre? ¿A poco no se siente uno muy bien de estar ayudando a las personas? De verdad, muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus consultas. Eso es lo que hace que esta organización haya crecido tanto, es lo que hizo que esta organización fuese el éxito que es hoy en día. La participación y la confianza de todas las personas que nos escuchan, que nos leen, que nos llaman por teléfono. Por eso nos encontramos hoy posicionados como la organización de ayuda al deudor más importante y prestigiada de América Latina. Así de ese tamaño. Muchísimas gracias a todos ustedes. Enhorabuena para todos. Y ahí la llevamos, son 7 años y esperamos de verdad cumplir muchísimos más. Todavía no hemos logrado ese objetivo y es algo que es difícil, es complicado porque desafortunadamente aún hay mucha desinformación en relación a finanzas personales. Hoy por hoy muchísimas personas se siguen endeudando de más porque sencillamente no les alcanza el dinero, porque a pesar de que Agustín Carstens, el presidente de Banco de México, hace algunos días comentaba que el gobernador o el presidente, sí, que la inflación que tenemos en estos momentos es la más baja desde 1969, pues de nada sirve porque la inflación la están controlando artificialmente. ¿Cómo se controla una inflación artificialmente? Manteniendo el poder adquisitivo de los ciudadanos muy muy bajo. Porque la inflación se maneja básicamente por el sistema de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de algo, de un bien o un servicio, pues su precio sube porque se encarece. No hay suficiente oferta para poder sustentar esta demanda. Entonces eso hace que se genere inflación, por eso suben los productos y los servicios. Pero si mantenemos un poder adquisitivo bajo en los ciudadanos, en la inmensa mayoría de los ciudadanos, entonces la oferta supera la demanda, porque pues, no hay demanda, a la gente no le alcanza. Entonces pues, la oferta se mantiene en un costo bajo, en precios bajos, y eso mantiene la inflación pues a unos niveles muy bajos también. Entonces de nada sirve. Hicimos encuestas, platicamos con la gente, salimos al mercado, salimos al supermercado, a los tianguis, y lo que nos comenta el grueso de la población es que todo está cada día más caro, y que este dato que nos maneja don Agustín Carstens por parte de Banco de México, pues de nada le sirve si a la hora de querer hacer el mandado, pues no les alcanza. ¿A poco no? ¿Estamos en un error o estamos en lo correcto? Tenemos regalos, ¿no? Tenemos regalos, fantástico. Porque es nuestro 7º aniversario, mis queridos radioescuchas. Me piden el teléfono en cabina, ¿cómo no? 59-16-04-10, 59-16-04-10, la LADA para mis amigos del interior de la República, 0155, ¿sí? 59-16-04-10. Si quieren participar en nuestro chat, si nos están escuchando mediante nuestro tweetcasting o mediante nuestro foro, vénganse al chat www.radiotriplededo.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes el chat de la estación y ahí podrán ustedes participar también activamente, como ya lo está haciendo Macario, como mi productor Heldy, como Coquis, como Gerardo González, como Roxana, como Elena, como Dani Franco, como Rafiki, como Carlos, como Martín Pérez, como Rodri, Carlos González, Sonia Elizabeth, en fin, todas las personas que en este momento nos sintonizan a través de nuestro chat de la estación, les mando un gran saludo y un abrazo. Y lo que les decía, tengo regalos, tenemos regalos por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, conmemorando nuestro 7º aniversario. El combo, el paquete, pongas a ahorrar, el paquete que les va a servir para estabilizar sus finanzas, para aprender a manejar su dinero, para que sepan cómo ahorrar y que tengan dónde, ¿no? También, que es lo maravilloso de este paquete, pongas a ahorrar, lo vamos a regalar esta noche. Tenemos tres paquetes que consisten en la alcancía oficial de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Una alcancía bien bonita, pintadita a mano, que nos hace una empresa de gran prestigio. De esas alcancías que ustedes ven que son chinas poblanas y charros y vaqueros y mimos y todo lo demás. Bueno, pues esta empresa, Cuadrito se llama con K de kilo, nos hizo nuestra alcancía oficial de defensa del deudor, les quedó divina. Vamos a regalar 3 paquetes que contienen la alcancía oficial y también el clásico, el tradicional libro del pequeño cerdo capitalista, el libro del pequeño cerdo capitalista que nos autografió y nos dedicó con muchísimo cariño para todos ustedes, nuestra querida amiga y autora de este libro, Sofía Macías. El libro más vendido en 2014 de finanzas personales, el libro más popular en México de finanzas personales, El Pequeño Cerdo Capitalista. Bueno, pues tenemos de regalo 3, uno por paquete, paquete, alcancía y libro. Les voy a hacer una preguntita en unos minutitos más, unos cuantos minutos. Las 3 primeras respuestas correctas que nos manden al siguiente correo electrónico se llevan su paquete. El correo es, para que lo vayan apuntando ahí en su mail, el correo es contacto arroba, ok, triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel, X, punto, O-R-G, contacto arroba DDD, M de Miguel, X, punto, org. ¿Sí? Ya lo tienen ahí en su navegador listo. Les hago una preguntita. Las tres primeras respuestas correctas. Cada una se lleva su paquete. Pongas a ahorrar. No importa el estado de la república donde ustedes vivan. No importa el municipio, por remoto que sea. De cuenta por cuenta de defensa de deudor sociedad civil. Les va a llegar hasta la puerta de su hogar o su trabajo. O donde ustedes nos indiquen su paquete. ¿Ok? Entonces estén pendientes. Porque en un ratito más les voy a hacer la pregunta. Y tienen que mandar la respuesta correcta. Si no es la respuesta correcta y precisa, no vale, no ganan. ¿Sí? Porque por ahí tuvimos un problemita el otro día que casi le atinó, pero le falló. Entonces, pues hay que ser justos. Las personas que contesten correctamente serán las que ganen, ¿vale? Muchas gracias. A través de Facebook. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. En Twitter tenemos casi 6,000 seguidores, para que no se vayan con la finta, no se vayan a equivocar. Y en Facebook tenemos como, ¿qué? 45,000 likes casi, ¿no? 45,000 seguidores casi. Para que no se vayan a meter en páginas pirata. Y aquí nos felicita Daniela RPO, muchas gracias. Lucy Cervantes también nos manda felicitaciones. Humberto Jorgito, muchas gracias, hombre, es un placer. Pérez nos comenta que él ya pagó una de sus deudas con nuestra ayuda. Muchas felicidades, hombre. Rodolfo Hernández nos manda felicitar también. Carlos Grijalva igual. Felipe Solórzano nos manda saludos y felicitaciones. Ay, ya me lo movieron, permítame un segundo. Esteban Rodríguez también nos manda felicitaciones. María Luisa. Hombre, muchas gracias, de verdad. Un placer a todas las personas que a través de Facebook... Ya tenemos muchísimos seguidores. Nos mandan felicitar. Para nosotros es un placer, de verdad. A mí estos 7 años, yo estoy con Defensa del Deudor desde el día 1. Y a mí estos 7 años se me han ido como agua. Así, rapidito. Dicen por ahí que cuando uno hace lo que le gusta, no es un trabajo, es un placer. Y para mí, de verdad, así se los juro. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, estar trabajando. Porque hacemos algo muy bueno. Hacemos algo muy bueno, no saben la cantidad de rostros tranquilos, de personas que han logrado ya finalmente liquidar sus deudas y reflejan esa tranquilidad, esa paz. Para nosotros eso es algo, híjole, por lo menos para mí, es algo invaluable, es algo que no tiene precio. Es esa motivación, de verdad, esa satisfacción que le queda a uno de que pudo ayudarle a una persona a resolver un problema que realmente era algo serio, ¿no? Sí, de verdad, te lo juro que sí, es algo increíble, maravilloso. Yo le agradezco también a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor por permitirme seguir aquí a pesar de que soy muy latoso, a pesar de que luego ni yo me aguanto. Pero aquí estamos y es padrísimo. Vámonos, vámonos a asesoría, porque si no se nos va a acabar el programa. Estén pendientes porque ya voy a hacer la pregunta, ¿eh? Y las primeras 3 respuestas correctas al correo electrónico que les dije hace un ratito, se van a llevar regalo. Luego no digan que no les advertí, porque también luego me mandan correos y mensajes que dicen, es que la dijiste muy rápido. No, ya les avisé. Ahí estén pendientes, ahorita les voy a hacer la pregunta. Las 3 primeras respuestas correctas, cada una se lleva su paquete, pongas a ahorrar, alcancía oficial y libro del pequeño cerdo capitalista, una edición que no pueden conseguir en cualquier lado, ¿eh? Autografiado y dedicado por su autora, mi querida amiga, a la que le mando un saludote y un abrazote, Sofía Macías. Entonces vámonos ya ahora sí al chat, producción ya está conectado. Coquis nos comenta, felicidades Defensa del Deudor por sus 7 años, hombre, gracias Coquis. Dani Franco nos manda muchos saludos. Que Dios me los bendiga, dice, le gustaría un regalo para su familia, son seguidores de Defensa del Deudor, vamos a participar, mi estimado Dani, en una de esas te lo llevas. Sonia Elizabeth, le mando un saludote, muy buenas noches. Gerardo González, nos desea buenas noches igualmente y nos felicita por los 7 años de apoyo hacia los deudores. Muchas gracias, Gerardo. Rafiki nos dice que buenas noches, un saludo a todos. Me preguntan que si estamos en vivo a través de Facebook. Sí, estamos en vivo hoy, martes 22 de septiembre del año 2015. Son las 9 de la noche, 48 minutos. Estamos en vivo, teléfono en cabina 5916-0410. Rafiki, muy buenas noches, ¿cómo estás? Rodri nos dice que tiene una deuda con Banco Azteca. Les debe 12 mil pesos, pero hace tiempo que hizo un convenio de 4 mil pesos y solo pudo pagar 2 meses. Ya no pudo pagar lo demás. Hasta hoy día ya tiene trabajo y necesita saber qué hacer. Ir para hacer el convenio con los cobradores del banco, los del despacho jurídico, o juntar el total de la deuda. Aquí, mi estimado Rodri, nada más necesito saber cuánto tiempo lleva sin pagar. ¿Cuántos meses lleva sin pagar aproximadamente? Para más o menos, en base a tu acreedor, que es Banco Azteca, saber qué es lo que tienes que hacer en relación a tu deuda, mi estimado Rodri. Y también hazme otro favor, de una vez dime, este convenio que celebraste donde no pudiste pagar completo, ¿hubo alguna carta convenio? ¿Firmaste algo? Es importante también saber eso porque también puede cambiar por completo la asesoría que te voy a dar. Coquis dice que su regalo fue poder pagar sus deudas por medio de defensa del deudor. Hombre, felicidades a Coquis. Que pudo pagar sus deudas con nuestra ayuda. De verdad, gracias por confiar en nosotros, Coquis. Carlos pregunta que si estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Son las 9 de la noche, 49 minutos. 22 de septiembre del año 2015, martes. Martín Pérez, todas sus deudas pagadas gracias a defensa del deudor es libre. No, hombre. Qué placer, qué gusto, de verdad, qué alegría poder leer estos comentarios, estas noticias tan formidables. Mi estimado Martín Pérez, ya estás libre, de verdad, ya estás libre. Así, textual. Eres un hombre libre, sin ninguna carga, ya no le debes nada a nadie. A seguir tu vida tranquilo. Aprendiste la lección, que es lo más importante, ¿no? Creo que se acaba con las deudas, perfecto. Eso está muy bien. Pero yo creo que lo fundamental, lo que realmente vale la pena, es esa enseñanza tan grande que les quedó por esta experiencia. Y que ahora, gracias a todo lo que aprendió nuestro amigo Martín Pérez aquí en la organización, ahora ya sabe cómo manejar sus finanzas. Mi estimado Martín, de verdad te felicito. Van aplausos nuevamente, por supuesto. Acabó con todas sus deudas, Martín Pérez. Carlos dice, pony, pony. Roxana nos pone un puntito. Rafiki, mil felicidades y agradecimientos a todo el equipo de defensa del deudor. Felices 7 años, muchas gracias. A través de Facebook nos dice Doña Norma, a la que le mando un saludote, que esto habla muy bien de nosotros, que no cualquiera cumple 7 años dando un servicio. Eso refleja gran honestidad y compromiso. Muchísimas gracias, Doña Norma. Exacto, ¿no? Exacto, ya Doña Norma lo dijo todo. 7 años trabajando, no nos hemos cambiado el nombre para nada, seguimos en las mismas instalaciones. Porque aquí somos gente honesta. Aquí sí estamos ayudando a las personas. Así de fácil. Aunque los cobradores digan lo contrario. Exactamente, aunque los cobradores digan lo contrario. Dice Dani Franco que saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludote hasta Chihuahua, por supuesto. Elena nos felicita por nuestro aniversario. Muchas gracias. Roxana nos dice que ayer pagó su primer deuda con nuestra valiosísima ayuda. Muchísimas gracias y bendiciones para ti también. Ya diste el primer paso, Roxana, ya diste el primer paso. Lo demás es lo de menos, lo demás es bien fácil. Pagando la primer deuda, se motivan, se incentivan, dicen sí, se puede, y le echan más ganas. De verdad, muchas felicidades, Roxana. Y vamos por las que faltan, al rato, igual que Martín, que allá abajo nos comentaba que ya pagó todas sus deudas. Al rato tú vas a estar igual, y todos mis queridos amigos, claro que se puede, por supuesto que se puede. Gerardo González dice una pregunta. Estando afiliado con nosotros, con defensa del deudor, y al obtener la carta finiquito de deuda por un crédito automotriz, ¿lo podemos quitar del buró de crédito? Bueno, mi estimado Gerardo, primero aclarar. No se puede quitar a nadie del buró de crédito. En el buró de crédito estamos todos. Las personas que pagamos puntuales, las personas que se atrasan, todo mundo está en el buró de crédito. Lo que cambia es la calificación, ¿sí? Si eres una persona que paga puntualmente, pues vas a tener una buena calificación. Si eres una persona que se atrasa, que no está pagando ahorita por cualquier situación, bueno, pues vas a tener una mala calificación. En el momento que tú liquides tu deuda de este crédito automotriz que nos comentas, dependiendo de varios factores, ¿sí?, puedes quedar con una buena calificación o puedes quedar con una calificación regular. Repito, dependiendo de varios factores, como podrían ser el tipo de acreedor que tú tengas. También depende mucho tiempo cuánto se lleve sin pagar, cómo se celebró la negociación, si hubo algunas promesas de pago que no se cumplieron. Son factores que influyen para que el acreedor decida con qué calificación dejarte en el buró de crédito. Pero eso sí, vas a quedar con una calificación, en el peor de los casos, con una calificación regular, ¿sí? Vamos a procurar que quedes con una buena calificación, por supuesto. Eso ya se verá al momento de realizar la negociación. No, por supuesto. Pero repito, mi estimado Gerardo, depende de múltiples factores. Sí, exacto, exacto. Aquí no les vamos a vender milagritos ni les vamos a decir mentiras. Aquí las cosas como son, como si fuesen al doctor. El doctor les tiene que decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Aquí igual nosotros, si se puede que queden con buena calificación, vamos a hacer lo posible. Si no se puede, si van a quedar con calificación regular, pues ni hablar, pero siempre es mucho mejor quedar con una calificación regular, porque esa al rato se elimina y les vuelven a prestar dinero. En cambio, con la calificación mala, porque no pagaron, por ejemplo, los pueden demandar y la calificación, cuando hay proceso judicial, no se elimina, sigue vigente. O pueden vender su cuenta y eso vuelve todo un lío. ¿Cuántas personas tienen ya más de 15 años con malos registros en el buró? No se han eliminado los mismos porque ya vendieron la cuenta una o dos veces y eso hace que se reinicie todo a ceros. Entonces, siempre es mucho mejor. Dice Coquis que gracias por la ayuda para pagar sus tarjetas de crédito. Fueron 9 en total, hombre. Coquis, gracias a ti. Gracias a ti por la confianza. Y ahí están los resultados para que vean que aquí sí estamos ayudando a la gente. Vámonos ya rapidísimo porque si no nos va a dar tiempo. Les voy a hacer la pregunta. Las primeras 3 respuestas correctas se llevan su paquete. Pongas a ahorrar, el paquete que consiste en una alcancía oficial de defensa del deudor. Y el libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Entonces, la pregunta es la siguiente. Bien fácil, ¿eh? Las 3 primeras respuestas correctas al correo, no en el chat, ni en el Facebook. Al correo de contacto, arroba, d, 3 d's de dedo, m de Miguel, x.org. Las 3 primeras respuestas correctas a la siguiente pregunta, que es... ¿Cuántos años cumple la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? ¿Cuántos años cumplimos? ¿Cuántos años estamos celebrando? Las 3 primeras respuestas correctas, cada una se lleva su paquete. Pongas a ahorrar, alcancía y libro, hasta las puertas de su hogar, de su trabajo, donde ustedes quieran. Que está muy fácil. Pues sí, yo soy bien barco, que se lleven el regalo, para eso los tenemos, para que se los puedan llevar. Felicidades a Coquis, hombre, qué exitazo. Dice Macario que muchas felicidades para todos. Nos manda muchas bendiciones y que Dios nos cuide. Y por apoyarnos, dice, que somos lo máximo. Muchísimas gracias, Macario, un placer. Dice Helmi que él llegó como usuario y después como afiliado, un año después que se inició Defensa del Deudor. Y en la actualidad trabaja aquí para ayudar a la gente. Va un aplauso, por supuesto, a mi querido amigo Helmi. Ay, Se le bajó el volumen al aplauso porque están llegando los correos, pero yo le sigo con los aplausos, una persona súper comprometida que nos ha ayudado muchísimo. Y en efecto, mi amigo Helmi llegó como deudor y véanlo, ya está aquí ayudando a la gente, de verdad, un placer. Ya Helmi puso el correo al que tienen que enviar su respuesta. En este momento, a las 9 de la noche, ya con 58 minutos, 9:58, tiempo de la capital del país, hoy es martes 22 de septiembre del año 2015, martes 22 de septiembre del año 2015, estamos en vivo en estos momentos. Muchas gracias por sus saludos a través de las redes sociales, un placer. Dice Lulú que felicidades por nuestro aniversario, muchas gracias Lulú. Ismael dice, ¿por qué los bancos consideran malos clientes cuando se pagan las deudas y a otras gentes o a otras personas ni siquiera pagar? Bueno, es que depende mucho de la negociación, mi estimado Ismael, depende del tiempo que nos hayamos tardado en pagar, depende del tipo de crédito, depende del tipo de acreedor, depende de un montón de factores. Pero siempre, siempre, eso te lo aseguro y te lo garantizo, el banco va a tomar como mejor cliente a una persona que le pagó como haya sido, contra una persona que no le haya pagado absolutamente nada. Eso es un hecho real. Dice Almita que un abrazo para todos con mucho cariño y nos manda un besote, hombre. Muchas gracias a nuestra querida Almita. Va un beso de regreso para Almita, por supuesto. A ver, ciérrame eso. Ahí está. Muchas gracias. Rojo, hombre, muchas gracias. Nos manda felicitaciones. Nosotros también. Sonia Elizabeth, muchas felicidades. Que sigan los logros. Que aprenden mucho quienes llegan a defensa del deudor. Muchas gracias, mi estimada Sonia. También radio escucha muy frecuente. Rodri dice que desde hace un año, en mayo, y no firmó nada de convenio. Ah, es la persona que tiene la deuda con Banco Azteca. No firmó nada de convenio, solo le dieron el ticket del pago. Hace unos días fueron para poder hacer otro convenio, pero ya no vive en ese domicilio, y le llamó al cobrador y le dijo que necesita el total de la deuda o mandan la demanda. Ok, mi estimado Rodri, no te preocupes, se puede renegociar la deuda. Se puede renegociar la deuda, pero ahora sí bien, hay que conseguir carta convenio donde quede ya firmes todos los parámetros bajo los cuales se celebró la negociación, todas las condiciones, todos los términos, y entonces sí, tú con toda formalidad puedas pagar tu deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Sí se puede, es cuestión de negociar, pero hacerlo bien, porque así como estabas negociando, iba a pasar lo siguiente: les ibas a pagar ese dinero y luego te lo iban a desconocer, te iban a decir, no, pues usted no tiene ningún convenio con nosotros y todavía nos debe el resto. Son muy tramposos esos señores, ten mucho cuidado. Sí se puede negociar, pero hay que hacerlo bien. Todo por escrito para empezar. Dice Tarasca 2012 que muchas felicidades a Defensa del Deudor. Está muy agradecida con nosotros por haberle ayudado a salir adelante con sus deudas. Hoy vive más tranquila y más administradamente. Un fuerte aplauso y nos desea muchos años más ayudando a más personas. Hombre, muchas gracias, ahí están los aplausos. Muchísimas gracias a mi amiga Tarasca 2012. Carlos, paro nacional 14 de octubre. Paro nacional 14 de octubre. Por ahí está sonando durísimo esto del paro nacional. Ojalá haya unión. Ojalá haya unión. Ojalá la gente diga, ¿sabes qué? Vamos a darle un susto al gobierno. Vamos a hacerle saber al gobierno que aquí estamos. Entonces ahí está el comentario de Carlos, paro nacional 14 de octubre. Gerardo González dice, ok, trabajó en una empresa que está en el buró de crédito. Ah, trabaja en una empresa que está en buró de crédito por Nextel por una deuda de 12 mil pesos. Desde hace más de un año, ya que aparece en el reporte de buró de crédito calificada negativamente y dice, si se afilia la empresa con nosotros, ¿puede salir del buró de crédito y tener una calificación favorable para obtener un crédito o necesariamente se debe pagar la deuda completa a Nextel? En este caso con Nextel, sí, no hay de otra. Hay que pagar completo. ¿Por qué? Porque si no se le paga completo a Nextel, te va a dejar el saldo remanente como castigo en el buró de crédito. O bueno, se lo va a dejar a la empresa. Y nadie le va a dar créditos a esa empresa hasta que se pague la diferencia. Entonces, en este caso, lo ideal sí es liquidar la deuda en su totalidad, mi estimado Gerardo. Rojo dice que le otorgaron un crédito Inbursa, pero ya se le está haciendo un poco pesado. Sí va a seguir pagando, pero no sabe hasta cuándo. Todavía tiene una deuda con Coppel y un préstamo de un familiar que le hizo hace algunos años. ¿Qué le sugerimos? Pues que suspendas pagos, mi estimado Rojo, ya. Si tú mismo ya estás reconociendo que no vas a poder pagar, que ya te cuesta trabajo, pues deja de tirar dinero a la basura, ¿no? Mejor suspende tus pagos, nos enfocamos con ese dinero que le estás pagando ahorita en Bursa a sacar la deuda de tu familiar y la de Coppel, y más adelante, en unos meses, pues negociamos la de Inbursa, te buscamos un buen descuento y la liquidas, ¿no? Yo creo que es la mejor estrategia. Rodri, ¿le hace caso al cobrador o consigue el total de la deuda para negociar? No le hagas caso, no le hagas caso, dile, ¿sabes qué? Dile lo siguiente al cobrador. Dile, ¿sabes qué? Me interesa la negociación, pero necesito que me mandes la carta convenio donde se estipulen los términos y las condiciones bajo las cuales voy a pagar esa deuda, le dices así, para que la revisen mis abogados, así le puedes decir sin problema, para que la revisen mis abogados de defensa del deudor. Si ellos me lo aprueban, yo pago. Vamos a ver, vamos a tantear el terreno, vamos a ver qué te dice el cobrador. Ya que le hayas dicho esto y que tengas respuesta del cobrador, pues nos platicas y vemos cuál paso sigue, ¿no? Eso es lo primero. Dice Carlos que hace 2 años pagó. Qué alivio, además de que querían cobrar 50 mil pesos de más y no pagó más que 8 mil, hombre. ¿Saben qué gusto? Esta noche ha sido de muchos éxitos. Muchas personas pagaron sus deudas, de verdad. Muchas gracias por sus comentarios, porque motivan a otras personas para que vean que sí se puede. Para que vean que sí se puede. Pepe 2001 nos felicita muchísimo por nuestro aniversario. Muchas gracias. Juan habló para que le diéramos asesoría porque tiene problemas con su tarjeta de crédito Santander, pero le comentó a la persona que lo atendió que no le podemos apoyar porque le va a salir más caro pagar. No entendió. Sería cuestión de que nos platiques bien cuánto le debes a Santander. Te voy a explicar. Si, por ejemplo, tú en una tarjeta de crédito debes menos de 10 mil pesos, pues no tiene caso que te afilies a nuestra organización. La organización brinda protección legal a la gente que necesita esa protección legal, a las personas que requieren un respaldo. En tu caso, bueno, pues si tu deuda es muy baja, no tiene caso que te afilies y que pagues las cuotas de afiliación. Quizás a eso se refería la persona que te comentaba, porque pues la deuda siendo muy bajita, pues qué sentido tendría, ¿no? No te van a demandar. Con puras asesorías gratuitas que te podemos dar nosotros, se puede negociar y liquidar, así de fácil. Pepe 2001 nos dice, gracias por el apoyo y la asesoría que damos. Muchísimas gracias a ti por confiar en nosotros. Flaquita Flores, felicidades muchachos, nos dice. Me dice que, hombre, que se me admira y se me quiere. Muchísimas gracias. Les hemos dado ese aliento que necesitaban para salir adelante. Que vengan muchos años más. Hombre, muchísimas gracias, Flaquita Flores, por tus comentarios. Rodri nos dice... Ok, gracias por el consejo y espero unos meses acabe esta deuda. Estaremos en contacto y nos felicita por nuestros 7 años. Muchísimas gracias, Rodri. Estamos a tus órdenes. Gerardo González, muchas gracias por la respuesta. Muy buenas noches. Estamos a tus órdenes, mi estimado Gerardo. Y bueno, ya nos vamos, pero antes de irnos, vámonos rapidísimo con los ganadores, ¿no? Y yo, para variar, tengo mi correo cerrado. Pero ahorita lo abrimos de volada. Ay, rápido, por favor. Tenía que pasar en nuestro aniversario, hombre. Mañana 23 de septiembre es cuando cumplimos 7 años. Fue un 23 de septiembre del año 2008 cuando pusimos en línea nuestro sitio web defensadeldeudor.org y de ahí para el real, como dijera mi abuelita, de ahí para el real. Bueno, vamos a ver quiénes ganaron. Rapidísimo. La primer ganadora, Rosario Flores, se lleva paquete de libro y de alcancía. Muchas felicidades, Rosario. Víctor Manuel, segundo ganador. Perfecto, 7 años. Y Melissa Novelo, nuestra tercer ganadora. Hoy las mujeres nos superaron, señores. Melissa Novelo, muchísimas gracias por haber participado. Ahí están, los vamos a contactar en breve, les vamos a enviar un correo electrónico y así podemos coordinarnos para que nos den su dirección y sus datos y hacerles llegar el paquete que se ganaron esta noche en celebración de nuestro 7º aniversario. Y a todas las personas que participaron, muchas gracias por haberlo hecho. Insistan, el próximo jueves tenemos programa doble y vamos a tener, ¿cuántos libros en total? 7 paquetes, ¿no? 7 paquetes en total. Vamos a regalar 3 en el programa de la tarde y 4 en el programa de la noche. Recuerden que el próximo jueves tenemos programa doble, de 1 hora, de 3 a 4 y de 9 a 10. Así de fácil, así de sencillo. Todos en la tarde, ¿eh? De 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Para que no se confundan. Entonces ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sonia Elizabeth, felicita a los ganadores, de verdad, muchísimas felicidades. Y por aquí nos estaremos escuchando y leyendo el próximo jueves, el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Felicidades a los ganadores, felicidades a las personas que liquidaron sus deudas y hasta muy pronto.